Muy fuerte suena mi tambor, muy fuerte suena mi tambor, y tan fuerte suena, y tan fuerte suena, que el león se despertó. Muy suave suena mi tambor, muy suave suena mi tambor, y tan suave suena, y tan suave suena.